te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, a ver, ¿estamos todos? A ver, mirar a ver si nos falta alguien, que vamos a empezar. Si no, venga, estamos todos. Empezamos la ruta de esta semana. Qué cortito se ha hecho la semana, ¿eh? Ya estamos otra vez aquí. Hoy tengo cosas que contaros. Para mí creo que son buenas noticias. Primero, tenemos media horita más de programa. A partir de ahora vamos a aumentar de una hora a hora y media. Y bueno, significará que podremos poner más música. Eso es bueno, ¿no? Yo creo que sí. Primero, el aumento de tiempo. Segundo, ya como ya os hemos anunciado, esta semana empezamos con esta sección desde Chile con Pablo Racing Jofre, que nos va a hacer toda la semana, nos va a presentar a un par de bandas latinoamericanas que a él le gusten y que a él le apetezca. La sección es en ruta por Latinoamérica, lógicamente, y esta semana vamos a empezar. Así que atentos a ver qué nos trae Pablo, nuestro querido Pablo. Besito, Pablo, desde aquí, un besito. Enseguida te ponemos. Y nada más, vamos a empezar. Lo único, empezar a recordaros, porque lo diré varias veces, que emitimos desde Radio Ardacho, de Cheste, los jueves a las 7 de la tarde, y luego los domingos estamos en el Saltomata Radio Rock a las 2 de la tarde. Igualmente nos podéis escuchar por la web de La Puerta de la Noche y los podcasts de Miss Cloud, iVox y Archive.org. Así que nada, dicho lo cual, como dice mi querido Rubén, vamos a empezar. De ruta, ¿a dónde empezamos hoy? Pues vamos a empezar, y creo que vamos a terminar, en Barcelona. ¿Por qué? Porque tengo una banda, Alianza, que nos la ha recomendado Pedro y Yolanda. Hola Pedro, hola Yolanda, ¿habéis visto? Como sí que lo pongo. Una banda de thrash de ahí, de Badalona, creo que son, exactamente. Y vamos a empezar con ellos. De ahí nos vamos de ruta, vamos a ir un poquito hacia el norte, a La Rioja, con Bicho Z, una banda de rock and roll, que también ha sido recomendada por... esta vez por Teo Balmaseda. Teo, guapo, venga, vamos con Bicho. Y la tercera banda de esta primera tanda, vale, nos quedamos en el norte, nos quedamos en Vizcaya, porque tenemos una banda fetiche que nos la comentó Unai Endemaño, que yo no la conocía, y me la estuvo comentando, también de hard rock. Vamos con esas tres primeras bandas y luego continuamos comentando. Por orden, Alianza, de Barcelona, Bicho Z de La Rioja y Fetiche de Vizcaya. ¡Vamos allá! hasiz mezua tragedia kumea naiz mundu berrian jaioa eta orain ezingo dut benetan hartu loa eskuiek dute bidezu zen adierazi tablarzan de abro a danza andarse fidel a bortzatz el dot a mil de guian vera botas baina gaur Bueno, a ver cómo superamos esto. No os he comentado, bueno, os digo ahora, los temas de Alianza Eragoz, de Bicho Z, Apuesta Fuerte, y de Fetiche Barcamena. Así que vamos a ver cómo superamos. Esto ya lo he dicho. Vamos a empezar con algo muy bueno. Sí, venga, vámonos a Valladolid con Ciconia, banda instrumental, que a mí me dejó con la boca abierta cuando los conocí. Tengo que reconoceros que a mí las bandas instrumentales no es que no me gusten, sí que me gustan, pero me cuesta. Me cuesta mucho que una banda instrumental me enganche. Y con Ciconia me pasó. Y además que no los conocí a través de CD, los conocí en un directo. Vinieron a tocar en el Metal Infernus y me sorprendieron mucho, no, más que mucho. Me encanta, la verdad, me gusta mucho. Así que vamos a escuchar Catabatic de Ciconia. Luego nos vamos a ir a Ciudad Real con una banda de metal sinfónico impresionante, que es Against Myself, con el tema Aerosol. Y terminamos esta pequeñita ruta con Ethan, en Madrid. Mis queridos Ethan, que me los recomendó desde un principio Elros Alcarín de la Puerta de la Noche, un besazo Elros, que por cierto, yo no sé nada y no os he contado nada. Pero me parece que el señor Elros Alcarín nos tiene guardado una sorpresa para la semana que viene. Pero yo no hubiese dicho nada, ¿eh? Yo no sé nada, porque si os lo cuento tendré que mataros y eso no interesa. Bueno, pero bueno, tiempo al tiempo y a ver qué pasa la semana que viene. Así que, pues nada, venga, segunda tanda. Ciconia, Against Myself y terminamos con Ethan en Madrid. Venga, vamos a ello. Yeah. vamos con lo siguiente. Ya que estamos en Madrid, pues bueno, vamos aquí cerquita, aquí a Toledo, con Aria Ignis, una banda que también conocí a través de Elros Alcarim. Bueno, la verdad es que he conocido muchísimas bandas a través del programa La Puerta de la Noche de Elros, un gran programa que lo recomiendo, que apuesta por las bandas emergentes de nacionales. Y la verdad que es un gran programa, se lo curra muchísimo, se lo curra brutalmente. Y bueno, igual que yo he conocido muchísimas bandas a través de ese programa, os lo recomiendo que vosotros hagáis lo mismo. Así que nos vamos, venga, la verdad que me lío. A Aria Ignis de Toledo. Ya que estamos en Toledo, pues vamos a pasar a Badajoz, que está ahí al lado. Con Derrape. Mis queridos Derrape. De Burguillos del Cerro, qué fiesta. O sea, Derrape no es una banda de rock, Derrape es la fiesta en sí misma. Qué bien te lo pasas, qué bien se lo pasan ellos encima del escenario y qué bien te lo hacen pasar a ti. Igual se te marcan un tema de rock, como te versionan un tango, como te tocan algo en ska, da igual, todo es fiesta y todo es jolgorio con ellos. Aparte que son unas personas encantadoras, están dentro de mi círculo de cariñico, porque yo les quiero mucho. Así que vamos a escuchar el Rock de la Birra de Derrape y terminaremos esta tanda en Canarias con Doctor Yao, el tema Ángel Caído, de una banda de hard rock, metal alternativo, que hace mucho tiempo que quería poner, pero también, lo que siempre digo es que si no, se me amontona mucho. Pero bueno, aquí están ya aquí Doctor Yao. Así que venga, vamos a perder tiempo. Aria Ignis con La Gesta, Derrape, el Rock de la Birra, y Doctor Yao con Ángel Caído. Esto acaba de empezar y no. Cerveza de mi amor, no te demores más, te vas a calentar. Tú me das la fuerza para continuar y para vomitar. El grupo empezó a aumentar, llegaron más amigos, no paraban de tragar. Ese líquido espumoso va empezando a afectar. La locura a nuestro cuerpo acaba de llegar. Unos por el suelo, otros a potar. El camarero mosqueado nos acaba de largar. Fuimos a comprar, llegó la policía, nos quería empapelar. Vamos a mi casa y no molestamos más. No sé si es buena idea, jaleo se va a montar. Y al final la policía nos tuvo que echar y no. Cerveza de mi amor, no te demores más, te vas a calentar. Tú me das la fuerza para continuar y para vomitar. A calentar, tú me das la fuerza para continuar y para vomitar. Y para vomitar. Ya le falta poquito, ¿eh? Ya llevamos ya gran parte de la península recorrida. Y vámonos a quedar en Valencia. ¿Cómo no vamos a quedarnos en Valencia? Con una banda muy, muy querida para mí, como es Haz Gloria. Y vamos a escuchar ese heavy metal. Extraña melodía. De Valencia vamos a hacer un pequeño. Sí, me apetece, porque me llamaron desde México, mi querido Rocco. Hola, Rocco, muy buenas tardes, noches, mañanas, porque hay tantas horas de diferencia. Recomendándome una banda de Guadalajara, allí de México, Cobalt, una banda de nu metal progresivo, que la escuchara. Así que lo mismo que me dijo a mí, escucha la Begoña, y os digo, chicos, escuchadla, a ver qué os parece México. Saltamos de Valencia a México así, porque sí, porque me da la gana y porque quiero. Y de vuelta de México, nos vamos a parar en Barcelona de nuevo, que es donde hemos empezado. Con una banda que ya hace mucho tiempo que sigo, una banda que ha tocado para un metal y que han sacado nuevo disco y quiero que lo escuchéis. ¿A quién me refiero? Pues muy fácil, es muy fácil. Soul Dealer. Mis grandes Soul Dealer. A ver qué os parece el nuevo trabajo de Soul Dealer. Y también os iremos poniendo más adelante más temas de este nuevo trabajo, según nos vayamos escuchando. Y a ver qué me decís. Y ya está. Por ahora creo que ya está. Y ya cuando volvamos a este tema, conectaremos con Chile, con Pablo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vámonos a escuchar a Ad Glorian, a Soul Dealer. No, al revés. Ad Glorian, Cobalt de México y Soul Dealer. Eso sí, la que me lío. Venga, vamos allá. Terminamos ya, terminamos con la conexión con Pablo desde Latinoamérica, desde Chile. Bienvenido, Pablo, y a ver qué os parece la nueva sección que nos va a presentar todas las semanas en ruta por Latinoamérica. No me queda nada más que deciros que nos vemos en los conciertos. Hasta la semana que viene. Hola amigos de mi querida España, mi nombre es Pablo Jofré, les hablo desde Chile, Sudamérica, y primero, no es cierto, agradecer a Radio Urme Metal On The Track en conjunto a esta gran mujer llamada Begoña y su equipo que nos brindan este genial espacio donde nos concentraremos en analizar y mostrar bandas de este lado del mundo, específicamente bandas latinas dedicadas al rock y metal, conociendo lo que nos entregan y quieren proyectar a los oyentes en sus constantes melodías y manejo del rubro rockero. Pero bueno, lo que nos convoca, ¿no es cierto? Esta vez, primera sección, me gustaría comenzar con dos bandas que en lo personal, y espero así lo puedan ver ustedes, me fascinan mucho. Partir por casa fue lo que se me ocurrió para que así conozcan someramente la cultura rockera chilena y en la continuidad de los siguientes programas, admirar y conocer bandas de otros rincones de este continente que imagino lo van así a disfrutar. Cuervos del Sur y Hellraising son dos bandas que a pesar de su opuesta propuesta, nunca dejan de lado el estilo base, proyectando la intensidad que logra entregar Chile en su largo camino por el rock and roll. Bueno, Cuervos del Sur es una banda que nos entrega un estilo bastante particular e innovador para lo que conocíamos por acá. Es un conjunto dedicado al folk rock, específicamente, atrayendo las raíces del rock chileno a algo más fresco y actual, mezclando figuras rítmicas clásicas de nuestro país como es el cifrado 6 octavos en materia musical. En gran parte de su obra, El vuelo del pillán, disco lanzado hace ya un tiempo y que ha tenido un éxito rotundo en las salas y radios de Chile y Sudamérica. Para que vayan captando de qué se trata esta banda, nos vamos con un tema que representa bastante bien el concepto de lo que hablo al referirme sobre las raíces del rock chileno y su proyección. Tema llamado El vuelo de los cuervos del sur. Disfrútenlo. Como pudieron escuchar, Cuervos del Sur en este tema nos muestra una introducción bastante clásica y creativa al momento de mezclar el folclore y el rock, sabiendo muy bien cómo ejecutar y crear estas melodías, que de seguro encontrarán en otros momentos del álbum, que por supuesto ya en la tranquilidad de sus días pueden escuchar por completo en la plataforma musical que prefieran. Esta banda, en El vuelo del pillán, realiza un destacable cover de una de las bandas más importantes del rock nacional llamado Los Jaivas, de su obra Alturas de Machu Picchu, lanzado el año 81. Disco y concierto grabado en Perú en aquellas alturas y que con los poemas del destacado poeta nacional Pablo Neruda, Las letras relata el misticismo y emoción que concentra la música. Los Cuervos deciden realizar este homenaje en su disco y dejar en claro su influencia principal. Destacar que este cover no es tal cual el tema original, sino una versión al mero estilo de ellos, pero con una intensidad emocional que espero les asombre, como me asombró a mí en particular. Con este tema llamado Águila Sideral, despedimos a los Cuervos del Sur en esta sección para así dar paso a todo el thrash metal de Hellraising, que obviamente espero igual puedan disfrutar. Lo dejo entonces con Águila Sideral de los Cuervos del Sur. Hellraising, banda emergente del sur de Chile, representan al thrash metal al momento de realizar sus discos. Con su álbum debut del año 2015 llamado Faith in Chains, disco que pueden encontrar en las distintas plataformas musicales disponibles, destaca por su clásico estilo pero con innovadoras propuestas que rigen y estimulan su creatividad, teniendo pasajes más tranquilos pero en paralelo a toda la furia y rapidez necesaria para el estilo que representan. Bueno, dejando en claro esto, los dejo con su primer single llamado Find Balance, tema con contrastes y melodías que al oído llaman bastante la atención. Espero les agrade este maravilloso tema. Tema que me gustaría destacar de los chicos de Hell Racing es La Condena del Tiempo, tema con el cual ya damos por terminado este primer programa en ruta por Latinoamérica, que gracias a Radio Urban Metal on the Track puedo llegar a ustedes y mostrarles lo representativo del rock y metal de este lado del planeta. Los dejo invitados, por supuesto, a que sigan escuchando semana a semana y puedan así disfrutar de todo el mundo del rock and roll, estilo que por supuesto nos apasiona y por lo mismo estamos acá. Un gran abrazo desde Chile, por supuesto, un honor poder llegar a ustedes y bueno, a disfrutar de La Condena del Tiempo de Hell Racing. Hasta la próxima. hacemos, mientes fingiendo desvelo, precio que pagan reclutas callejero. Quiero.